Bueno, estamos en casa de Cayetana Martín y le haré unas preguntas acerca de Jesús de Nazaret y María Magdalena. La primera pregunta, ¿vivían juntos? ¿Vivían juntos Jesús y María Magdalena? Claro, sí, vivían juntos, se casaron, pero no los casaron con la iglesia, la religión que existía, porque él estaba al margen de aquella religión. Entonces, era una unión entre los dos, claro. Un casamiento, podríamos decir, particular. Ya. Otra. ¿Cuántos hijos tenían? Bueno, cuando conoció a Magdalena, ella tenía una niña pequeña. Después ya tuvieron un hijo, los dos, y que se llamó Juan. ¿Las familias de ambos estaban de acuerdo con este matrimonio? Más o menos sí. Lo que pasa es que los padres de Jesús ponían un poco de impedimento, pero esa era más la gente de fuera que las familias. Porque el judaísmo se ha ido siempre muy estricto y con la religión, y... pero vamos, no era tan grave. ¿Era ella una buena esposa, madre, etcétera? Sí, esto sí. Al morir Jesús en la cruz, ¿esta creyó que resucitaría? No. Siempre la idea básica del judaísmo, del pueblo judío, siempre ha sido el espíritu, no la carne. La carne, ¿para qué resucitar el cuerpo físico? Sería una tontería. Bueno, ¿vivió después ella sola con sus hijos o se volvió a casar? No, ya vivió así, pasó los años, nada más. ¿Jesús visitaba a la familia? Si Jesús visitaba a la familia. ¿Qué familia? A los hermanos, a los Claro, una vida primos. Normal, una vida normal como la actual de muchas familias normales. No había luchas, desde luego. Yeah. ¿Jesús ayudaba a su esposa en labores del hogar? No, esto de cómo ayudar, cada uno en su cosa, porque él trabajaba de carpintero y no podía, como diría yo. Tenía tiempo. Sí, pero vamos. Era una, y es siempre, la familia es una armonía dentro del pueblo judío, antes ya de Jesús. Sí. Ya existía la idea básica de la familia, familia unida. Y no podemos entrar en detalles, sí. Y, porque seguro que Jesús, si te necesitaba barrer, cogía la escoba y barría esto. ¿Qué les enseñaba a sus hijos Jesús? La enseñanza básica de siempre del pueblo judío y de mucha gente en todo el mundo. La enseñanza básica de la bondad de la persona. Porque claro, no se trataba en aquellos tiempos de estudios y cosas raras, no. Porque saber leer un poco la Torah, la Biblia, ya era mucho. Pero en general la gente obrera no sabía nada y no era necesaria la educación de escuela como ahora que parece que se tiene todo que depender de aquello. No, era diferente. La base era la bondad. ¿Cómo era la convivencia con Jesús, su esposa e hijos? Normal, todo esto normal. ¿Le gustaba trabajar de carpintero a Jesús? Claro, sí. Sí, porque habría sido una contradicción, porque la oración continua que dice Pablo, sí, es porque ya Jesús ha enseñado este orar continuamente. Y si haces un trabajo que no lo hagas a gusto, entonces ¿qué pasa? Te estropeas a ti mismo, no tiene base esto. Sí. Cualquier cosa se haga, cualquier trabajo, cualquier cosa, hay que hacerla con cariño, con amor y punto. ¿Jesús estaba consciente de todo lo que tenía que ocurrirle? Ah, esto sí. Está bien. ¿Qué edad tenía cuando el sistema de aquella época se lo cargó? ¿Qué edad? Ah, a lo mejor tendría ya unos 40 años o más. Pero vamos, después, claro, se ha dicho eso, se ha dicho lo otro, sí, pero va. Entonces, son formas simbólicas de decir las cosas. María Magdalena, ¿qué edad tenía cuando conoció a Jesús? Hombre, a lo mejor tendrían entre los dos, 20 y tantos años. ¿Y ella era mayor que él? Ella es María, un poquitín mayor, no mucho, pero... unos poquitos años. ¿Era ella una mujer que comprendía la labor de Jesús? Sí, pero pasaba mucha pena, ¿sí? Como la madre de Jesús, y pasaban pena, porque, y esto siempre, la mujer que quiere de verdad al esposo, al hijo, a la hija, en fin, cuando ven que el hijo o el esposo se mete en cosas que pueden perjudicarle, aunque sea aquello cosas de Dios, y pasan pena. Sí, ya te entiendo. Normal. ¿Cómo compartían sus vidas con los demás? ¿Cómo? O sea, la familia de Jesús, ¿cómo compartían con los demás? ¿Qué hacían? Ya, una cosa sencilla. ¿Se visitaban? Sí, en el plan muy sencillo. Muy sencillo, porque a veces, en la casa de Jesús había algún vecino y estaba comiendo con ellos. Ajá. Es decir, que una cosa muy sencilla. Ya, ya. En el estilo aquello de la pobreza, pobre, gente pobre, y a veces no teniendo trabajo de una cosa, tenían que hacer otra, y a lo mejor, tengo que decirte que a lo mejor Jesús mismo, si no tenía trabajo de carpintero, pues venga, pastorear algunas ovejas por allí y para que le dieran un poco de comida a él. O sea, no era en el sentido de ahora que todo parece que quieren o está organizado en este sentido del trabajo y horas, no. Era una cosa muy sencilla, además. El pueblo era pequeñito, vas a ver. ¿Y los apóstoles querían a María Magdalena? Ah, no quería más. ¿Se reunían en casa de ella y esta iba a sus casas? Sí, muchísimas. No había impedimentos en esto. Se reunían en casa de uno y de otro. Y... como ahora, ¿no? Sí. ¿Juan comprendía la labor de su padre, de Jesús? Sí, pero con aquel temor continuo de que, claro, teniendo el imperio romano que les dominaba a todos, había aquel temor de que si se salía de la línea que imponía el imperio romano, pues la cosa estaba clara, que los dominaban con la espada. Otra pregunta, ¿tenía que vivirse todo aquello, aquel cristianismo primitivo, para que después de 2000 años volviera a renacer con la iglesia pobre? Sí, esto es. Pero tenía que suceder así porque el cristianismo tenía que ser conocido por todo el mundo en el estilo pero católico y protestante, para poder después decir que la iglesia pobre es lo único que fundó Jesús. Y entonces es fácil de comprender para millones y millones de católicos y protestantes comprender el cristianismo sencillo. ¿Por qué? Porque han entendido, han comprendido este cristianismo católico y protestante, ven que todo ha sido una manipulación, una porquería, que no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Y cuando ahora empiezan a entender de que el cristianismo era aquello de hace 2000 años, sencillo, y que ahora se trata de vivir allí con la iglesia pobre, esto se entiende. Pero de no haber existido el Vaticano ni el protestantismo, el cristianismo habría ido pues desapareciendo. ¿Y qué pasa aquí después? ¿Tenía que venir otra vez Jesús? No, ha sido conocido, que diremos, el cristianismo adulterado Y dentro de este cristianismo católico y protestante ha habido personas que han vivido este cristianismo, una especie de luz en las sombras y a través de los siglos. Y ahora cuando decimos esto es el cristianismo, iglesia pobre, es fácil de entender. ¿Qué apóstoles vivían mal las enseñanzas de Jesús? No, esto como siempre. No es ni humano, ni mal, ni menos, sino que las personas, cada uno está en su sitio, en su lugar, y unos más adelantados en el espíritu, otros no tanto, y no se puede decir, este o esta era más cristiana que el otro en aquellos tiempos, como tampoco se puede decir ahora. Y es porque esto está siempre en manos de Dios. No podemos decir nosotros, este apóstol era más apóstol que el otro. ¿Cómo decir ahora, este hombre o esta mujer que dice que es de la iglesia pobre es más cristiano o más cristiana que el otro? No, esto solamente puede decirlo Dios. La cosa está clara. ¿Estaban todos los apóstoles casados? Casi todos. Algunos no, pero casi todos. De las 12 tribus de Israel, ¿es verdad que María, la madre de Jesús, descendía de la de David? Bueno, esto es una forma, incluso se podría decir simbólica, porque hoy, cuando se habla de gobernantes de Israel o de ahora en la actualidad, y se habla de reyes, en la actualidad se tiene una idea muy equivocada de reyes de los tiempos de Jesús y antes de Jesús. Es, podríamos decir, como un pueblo, unas personas, unas cuantas familias, y nombraban a uno de entre ellos, tú serás el rey. Pero de esto a estas familias de reyes actuales, que viene de padres a hijos, príncipes, y venga, que llevan una riqueza, un poder, todo esto, no. Los reyes de Israel eran más... Tenemos el caso, por ejemplo, del rey Saúl y otros reyes que eran gente sencilla, gente pobre. Y claro, unos más, otros menos, pero no es aquello de... Entonces María de ahora, ¿no? Venía de la casa del rey David. ¿Cómo decir ahora, viene de la casa de la reina de Inglaterra? No, era una cosa más sencilla. Ahí está la cosa. ¿Qué día nació Jesús? ¿Eh? ¿Qué día nació Jesús? Ah, no, esto... Como la iglesia dice que el 24 no, es 7, no, entonces no, es falso, ¿no? No, porque a lo mejor... dar una fecha exacta, yo francamente no sé esta fecha exacta. El imperio romano que dominaba entonces era tan fuerte y la religión judía reprimía a los cristianos, como lo hizo Franco en España. No. ¿Era tan fuerte como Franco? No. El imperio romano contemplaba aquello y lo consentía mientras aquello no se movía en el sentido político. Y si después cogieron a Jesús era porque tenían temor de que aquello fuera una revuelta, una especie de revolución pobre, pero en el sentido físico, social, no en la cosa espiritual. Al imperio romano no le decía nada en contra de la cosa de Dios. Tenían una revuelta de armas, diría. Sí. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús y de María Magdalena después de sus muertes? ¿Cómo que pasó? Fueron enterrados. Claro, no fue normal, ¿no es cierto? No, nada especial. Sí. ¿Cómo eran Jesús y María Magdalena en general, así, cada uno, como personas, cómo eran? Gente sencilla. Gente sencilla y como la mayoría de aquel tiempo. Esto sí, gente laboriosa y su sencillez con su bondad, pero... también se enfadaban alguna vez, ¿no? Yeah. Pero este enfado, desde luego, no era en el sentido de rabia, de odio. No era con rencor, digamos. Exacto. Vale, listo.